Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Staying In With Erasure entrega detalles del siguiente disco de la banda. En el nuevo live de Erasure se preparan para que será un año movido en sus carreras con una gira mundial a la vuelta de la esquina. En el marco del estreno del single Time, Hearts of Love, Andy Bell y Vince Clarke se reunieron de forma telemática para conversar de la vida, música y lo que se viene. Todo en el programa especial creado por los ingleses llamado Staying In With Erasure. El programa en vivo, gestionado por el dúo británico, fue creado en el 2020 en plena pandemia. Como el nombre lo indica, la intención de que los fans de Bell y Clarke se queden en casa para escuchar todo lo que tienen que decir. Esto va desde conversaciones banales sobre cenas navideñas y anécdotas hasta detalles inéditos de próximos trabajos discográficos. Hasta el momento, son 5 capítulos en total, siendo este el segundo hecho durante la época navideña. El live funciona como una suerte de line singing party de las últimas canciones estrenadas en el reciente EP lanzado en octubre de este año. En el live de Erasure, al ser un espacio informal de YouTube propuesto por los mismos músicos, se dan el tiempo para bromear constantemente. Un seguidor de la banda les preguntó por qué no colaboraban con otros artistas en discos de estudio, a lo que Clarke respondió: "Nunca nadie nos lo ha pedido. ¿Y quién podría culparlos?". Entre risas respondió. Entre esta dinámica pregunta-respuesta, les preguntaron sobre su siguiente tour que abarca Europa, Norteamérica y Sudamérica. Sobre esta última parada, Andy Bell asumió: "Amamos tocar en Sudamérica, siempre es una aventura". La antigua casa de Kurt Cobain está a la venta por este bajo precio. Uno de los hogares por los que pasó el joven Kurt Cobain actualmente se encuentra a la venta por un precio menor a lo esperado. Una de las casas donde vivió Kurt Cobain en su juventud está actualmente a la venta y puedes comprarla ahora mismo por $279,000. Cobain vivió en la casa ubicada en el 413 de Fleet Street, Montesano, Washington, con su papá Don, después de que los padres de Kurt se divorciaran. Cobain tenía tan solo 11 años en esa época y, de acuerdo a la biografía de Charles Earl Cross, llamada Haybird Dan Heves, el músico tenía su propia pieza con ventanas redondas parecidas a las de un barco. Don eventualmente se volvió a casar y la madrastra de Cobain se mudó a la casa junto a dos niños más. Cobain se fue del hogar en Washington en marzo de 1982. En ese año, el joven Kurt se fue a la casa de su abuelo, quien vivía en un tráiler, y luego fue trasladado constantemente, hospedándose constantemente en distintas casas de familiares y amigos durante sus turbulentos años de adolescencia. La casa, para sorpresa de nadie, ya tiene 3 ofertas, con 20 visitas ya agendadas para el próximo miércoles y jueves. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!